Ayer por la mañana se fue pa' no volver. Ayer por la mañana se fue pa' no volver. Se fue llorando mi amor, sin decirme un adiós. Se fue llorando mi amor, sin decirme un adiós. En su silencio llevaba todo el amor de ayer. En su silencio llevaba todo el amor de ayer. Mi ingratitud se adueñó de mi alma y de su ser. Mi ingratitud se adueñó de mi alma y de su ser. Ayer por la mañana se fue pa' no volver. Ayer por la mañana se fue pa' no volver. Se fue llorando mi amor, sin decirme un adiós. Se fue llorando mi amor, sin decirme un adiós. En su silencio llevaba todo el amor de ayer. En su silencio llevaba